Don Jorge, bueno, la lamentable noticia, sabemos que usted está en el lugar donde aconteció este incendio que ha cobrado como víctima a Dieguito de 3 años y a Javier de 10, 2 hermanitos. ¿Es algo que usted nos puede confirmar, don Jorge? Sí, efectivamente, yo he estado con el fiscal y estuvimos, bueno, en el mismo lugar y los cuerpos están ahí, están muertos los dos. Están de la mano. Es complicado, es claro. Bueno, podemos notar que está visiblemente emocionado, don Jorge. Nos enteramos eso de que estaban los dos de la mano hace un ratito atrás con el contacto directo con Alain Olier, con nuestro director. Y la verdad es que no nos llegó al alma esa información, esa noticia. Es que lo que pasa es que son niños y yo creo que no hay un mortal que pueda resistir una cosa así. La verdad es que es muy doloroso. Yo estoy acá del lugar, ahora me vine a conversar con la familia. Pero es terrible lo que ellos están viviendo porque son niños que están comenzando su vida. Y que por circunstancias de la vida murieron y murieron en condiciones tan deplorables, tan terribles, que da mucho que pensar. Yo creo que los adultos tenemos que empezar a pensar cómo preparamos a nuestros hijos para enfrentar situaciones tan complicadas como estas, porque a lo mejor si hubiesen tenido alguna preparación, alguna prevención, a lo mejor habrían buscado el camino recto, pero bueno, Dios quiso otra cosa y las cosas sucedieron. Pero los cuerpos están calcinados. La OCAR va a llegar a las 10 de la noche. Los cuerpos se los tienen que llevar, a Concepción. Y mañana a las 12 recién estarían en condiciones de poder regresar a su ciudad. Don Jorge, usted nos acaba de mencionar que recién habló con la familia. ¿Con quién de la familia? Con todos, estoy con la mamá, estoy con los abuelos, estoy con todos ellos, para poder ayudarles lo que más pueda. ¿Y cómo están ellos? ¿Cómo está Claudia y la mamá? Terrible, de verdad. Creo que es una situación muy dolorosa. Tenemos también a otra hermanita que fue trasladada, entendemos, al hospital, y también a un hombre, pareciera ser que es el conviviente de Claudia. Esa parte no la tengo muy clara porque yo no me preocupé tanto de eso. Lo que sí tengo claro que otra hermanita de ellos se salvó porque estaba jugando en una casa del lado. Pero los dos cuerpos están fallecidos. Se confirmó efectivamente que están sin vida. ¿Qué sabe usted? ¿Ellos habrían estado solos en la casa o con alguien más? Mira, la verdad que no tengo mayores informaciones porque de repente, como son temas de investigación, no se pueden entregar algunas cosas al público porque pueden ser malinterpretadas o usadas para otro tipo de situaciones. Por lo tanto, no me atrevo a formular ningún juicio al respecto. ¿El ambiente que se vive en la población con los vecinos, Jorge, cómo lo puede describir? Mira, terrible, sí. Bueno, hay mucha gente acongojada. A mí me impactó mucho una de las carabineras que estaba llorando. Bueno, porque también es mamá. Entonces, y uno también se complica, Héctor. La verdad que yo soy un enamorado de la vida y estas cosas cuando suceden me duelen, me toca vivir situaciones muy complejas. Don Jorge, usted recién mencionaba también el tema de la prevención y Cañete en este último tiempo ha sufrido muchísimos incendios, muchos siniestros que han afectado a familias, ¿cierto?, en los cañetinos. Pareciera ser que vamos a tener que hacer una campaña gigante de prevención contra los incendios, de prepararnos, de cómo afrontar algunas situaciones, de qué cosas se deben hacer, qué cosas no se deben hacer. Y le toco el tema principalmente también porque usted además es bombero y alcalde de primera autoridad, y tal vez es un desafío, un compromiso de poder hacer una campaña a todo nivel para nosotros cañetinos de prevención, de que los bomberos nos enseñen a nosotros de cómo prevenir incendios en nuestros hogares. Sí, mira, Héctor, justamente, fíjate que, mira las coincidencias del destino. Yo estuve en Santiago ayer en dos reuniones muy importantes que no viene al caso, pero te lo voy a mencionar, porque tuve la oportunidad de estar en la Dirección General de Aeronáutica, la DGA, y allí, por otras cosas, llegamos al tema de la prevención. Y sabes que me tocó lo que me explicaba el general, de que hay muchas situaciones que podemos nosotros prevenir con campañas que no cuestan mucha plata, sino que se requiere mucha voluntad. Y en este caso tenemos mucho que aprender, especialmente de lo que significa la mantención de cañones limpios, la instalación de las estufas de buena forma, y como también el tema de poder enseñar a nuestros niños cómo actuar en momentos tan complejos y tan delicados como estos. Que a lo mejor si hubiesen estado educados, preparados, a lo mejor el camino habría sido distinto. Hay otro tema también, don Jorge, que tiene que ver con la permanencia de los niños que quedan solos en el hogar. Es un tema complicado cuando, cierto, tenemos muchísima cesantía, cuando hay tiempos de crisis y cuando los papás tienen que salir a ganarse el pan de cada día y tal vez dejar a los niños solos en casa arriesgando temas como estos. Sí, eso es lo que, bueno, acá en la casa de la abuela estamos conversando. Y estamos viendo, mira, las cosas pasaron y ahora tenemos que mirar hacia adelante cómo podemos colaborar en algún sentido a que haya un sistema, no sé de qué. Por eso digo que aquí va a tener que haber mucha comunicación con los medios, con los bomberos, con carabineros, con hospital. Yo creo que va a ser una campaña. Estas son lecciones que uno va aprendiendo cada día y cada día piensa de que hay cosas que están deficitarias y que tenemos que de una u otra forma poder entre todos ayudarnos para vencer esto. Y creo que una campaña de prevención nos hace muchísima falta. Nosotros nos preocupamos de la prevención de temblores, de inundaciones en los colegios, pero no nos hemos preocupado de lo que sucede en las casas, y es allí donde sucede la mayor cantidad de desastres. Yo no soy el director de la radio, ni tampoco el dueño, ni el gerente, pero yo le puedo adelantar, don Jorge, que si el municipio comienza una campaña, la radio se va a poner de manera gratis. Don Jorge, no le va a salir ni un peso, y probablemente en todas las radios de Cañete no le va a salir ni un peso a la municipalidad, por lo menos la parte radial, de iniciar una campaña fuerte para poder prevenir este tipo de situaciones. Mira, Héctor, yo te agradezco muchísimo. Yo sé que las radios, y especialmente Radio Revelación, ha sido muy generosa en ese sentido, y creo que entre todos, porque bueno, vamos a tener que ver con nuestra contingencia y con lo entendido en el tema, cómo podemos elaborar una campaña que realmente tenga un contenido y tenga instrumentos para poder hacerlo como corresponde, y donde tenemos que participar todos. Así que yo agradezco lo que tú me estás ofreciendo, y vamos a tratar, no sé de qué forma, pero alguien tendrá que ayudarnos, porque estas lecciones tan duras, tan dolorosas, tan complicadas, son las que nos están enseñando que tenemos algunas cosas que mejorar. Y eso va orientado justamente a la prevención. Don Jorge, le queremos realmente agradecer el que haya recibido nuestro llamado del lugar donde usted está, y por los antecedentes, y bueno, mandarle de parte de nuestra, que estamos acá en su estudio, nuestro sentido pésame a la familia. Lo último, don Jorge, tenemos dudas respecto a la identidad de la mamá de los menores. O sea, tenemos... la mamá es Claudia Jara Leal. Claudia Jara Leal. Sí. Perfecto. Aquí teníamos. Y los niños son Pocket Leal. Okay. Claudia Jara Leal y los niños son Pocket Leal. Okay. Sí. Perfecto. Don Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, quedamos comprometidos con la campaña. Sí, y avisar a la gente del sector de Las Palmeras, donde tengo una reunión a las 7:30, que voy a demorarme un poquito, pero voy a ir para allá igual. Así que agradecer también la gentileza de la radio, que me permite llegar a la gente y dar la información que en este momento está sucediendo en uno de los hogares de la población Cardenal Cienfuegos. Muchas gracias. Gracias a usted, don Jorge. Jorge Raonic, entonces, alcalde de Cañete, desde el lugar de los hechos de esta tragedia en la población Cardenal Silva Enrique, luego de este siniestro que cobró la vida lamentable de Dieguito, de 3 años, y de Javier, de 10, dos hermanitos que murieron tomados de la mano, tal vez aferrándose a la vida hasta el último minuto, en un hecho, una imagen, un cuadro, si no podemos imaginar, terrible. Jorge Raonic se acaba de comprometer con una campaña, y estoy seguro que los medios locales, las radios, no van a estar cobrando ni un peso por realizar una campaña de prevención de incendios en Cañete, porque son muchísimos en el último tiempo, en este año, muchísimos incendios. Vamos a dejar la línea abierta si tenemos auditores, auditoras que quisieran opinar respecto de esta situación, de este hecho tan lamentable, tan trágico, ¿cierto?, que está viviendo esta familia, que tiene a Dieguito, ¿cierto? Y a Javier en este minuto, ¿cierto? Tendido, muertos luego de este incendio en la población Cardenal Silva Enríquez. Necesitamos una campaña de prevención. Necesitamos saber cómo mantener los cañones de nuestras estufas limpias. ¿Cuáles son las medidas básicas de seguridad en el hogar? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Los dejamos solos en la casa? ¿Los dejamos encerrados? ¿Los dejamos con una vecina? Necesitamos este tema lo necesitamos hablar y tratar. Y quiero dejar abierto el teléfono de la radio para que ustedes, los auditores, ya comiencen, ¿cierto?, a llamar, a entregarnos ideas, a comentar respecto a este tema. El 261-3022 es nuestro número de teléfono. 261-3022, para quienes llamen de celular, el código es el 041. 041, entonces, 261-3022. Ya estás informado. En cualquier instante, más detalles de estas y otras noticias. Solo por Revelación Radio.